Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 29 de julio. Durante estos días se están acometiendo los trabajos de limpieza y desinfección extraordinaria de la Avenida de España, que se espera que finalicen mañana viernes para posteriormente llevar a cabo la limpieza extraordinaria de la Plaza del Ayuntamiento. La concejala de limpieza viaria del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, ha detallado que estas labores, realizadas por Básica, incluyen trabajos con chorros a presión y a mano por parte de los operarios. En este sentido, la delegada municipal ha querido reconocer el esfuerzo de la plantilla de personal de Básica y del Ayuntamiento, que desde hace año y medio han sumado a las tareas diarias de limpieza la desinfección por COVID-19 de amplias zonas de la localidad. Del mismo modo, Isabel María Bazán ha anunciado que desde el pasado 12 de julio se está llevando a cabo la limpieza del río Ubrique, incluyendo tanto la limpieza del cauce como también los márgenes. Unos cuantos días haciendo la limpieza extraordinaria de la Avenida España, una limpieza extraordinaria que hacemos todos los años por esta fecha. Una limpieza como, bueno, verán la gente que suele transitar por aquella zona, que no es solamente con una compresión de agua, sino a mano con los operarios. Estamos en ello. Recientemente nos decían los ciudadanos y ciudadanas, ¿cuándo la va a tocar la Avenida España? Pues ya la ha tocado. Tenemos que tener en cuenta que y lo adelanto aquí también, que el departamento, los trabajadores y trabajadoras de Básica, junto con el ayuntamiento, tiene un extensísimo trabajo de limpieza, de desinfección, porque no podemos olvidar que hace unos cuantos días estamos desinfectando todos los patios de todos los centros educativos, que hace relativamente poco que nuestros niños y nuestras niñas han terminado los colegios. Los parques públicos también hay que desinfectarlos todos los días, un día sí y otro no. Tenemos la zona de vacunación, que hay que hacerlo todos los días, la entrada de la policía, la entrada al centro de salud, los callejones solemos hacerlo, exceptuando ahora un día que hemos tardado algo más porque estamos en la Avenida España, los callejones los hacemos prácticamente diariamente. Sí, entendemos que entre hoy y mañana terminará la limpieza especial de la Avenida España, y ya te digo, y este fin de semana está programado que haga la limpieza también extraordinaria en la Plaza del Ayuntamiento, que también lo necesita, estaba programado. Pero bueno, como en todos los lados hay que priorizar. Hemos priorizado la Avenida España, que se terminará completamente, y ahora, bueno, pues hará la limpieza extraordinaria también que la necesita la plaza del Ayuntamiento. Así, el pasado 13 de julio se comenzó con la limpieza del cauce del río. Y también hemos aprovechado este año y estamos haciendo también la limpieza de los márgenes del río. Creemos que no era solamente la limpieza de quedar a los márgenes del río suficientemente limpios, sino que los márgenes también se viera exhaustiva la limpieza que se está haciendo. Entonces se están haciendo las dos cosas, tanto el cauce como los márgenes del río. Actualmente estamos en la zona de la Plaza de los Ejércitos. Yo creo que de aquí a, no sé si a 8 o 10 días, se terminará hasta que se termine la zona justo del puente, te digo, hasta por la barriada por donde está la parte de Reina Sofía hacia abajo. Y bueno, tenemos previsto también de hacer la limpieza cuando termine toda la limpieza del cauce del río y de los márgenes del río, la limpieza del lavadero del Garrobán, el que le decimos el cogollo del Garrobán, también se hará cuando se termine esta zona. Lo tenemos ya también previsto, porque yo sé que algunos vecinos van a decir, no se va a hacer, pues bueno, ya está previsto también que se haga, un poco de paciencia, que cuando se termine el margen del río, pues nos iremos a aquella zona. Yo quiero desde aquí, bueno, con todo esto que he dicho, me podría estar una hora hablando de todas las cosas que se hacen por parte de Básica, juntamente con el Ayuntamiento, la Dirección de Limpieza Viaria, el enorme esfuerzo que hace el personal de Básica, que ha hecho durante todo este tiempo de pandemia y que aún seguimos en ella. Y que hay que tener en cuenta también que en este momento hay muchos trabajadores que están disfrutando de sus más que merecidas vacaciones. Así que yo les pediría un poco de paciencia, pero que en ningún momento hemos dejado zonas, que todas las zonas de Ubrique están como antes clasificadas y en algún momento les tocará. Y que yo quiero que reconozcan desde aquí el esfuerzo que están haciendo trabajadores de Básica, el esfuerzo que se hace por parte de la gerencia, el esfuerzo que se hace por parte del ayuntamiento, para llegar a todo y cada uno de los sitios. Con el mismo personal, pues hemos tenido que hacer los parques infantiles todos los días, las plazas públicas no todos los días, pero casi todos los días, un día sí y otro no, hacer las plazas públicas. Hemos tenido que, recordemos que hemos tenido mercadillos toda la semana y había que hacer la limpieza antes y después. El mercadillo desde hace nada más que una semana atrás es cuando está viniendo cada 15 días. Te estoy sumando parques infantiles que se hacían y que se hacen prácticamente diariamente, te sumo también la limpieza extraordinaria que se hace cada poco tiempo también en el polígono industrial, el centro de salud que hay que hacerlo todos los días, la policía, si voy sumando a todo el trabajo diario y enorme que ya hacía, que hacía básica, pues todo esto, la pandemia ha venido que le hemos tenido que hacer un trabajo extraordinario que aún se sigue haciendo. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía notifica hoy jueves 7 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 252,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 42 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 18 corresponden a la última semana. Por otro lado, el Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de Cádiz anunció ayer que todos los distritos sanitarios de la provincia continuarán una semana más en el nivel de alerta 2. Y hoy seguimos con la información plenaria relativa a la sesión que se celebró el pasado martes. De esta manera, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique rechazó la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, en la que se instaba al Gobierno de España a anular la subida de impuestos incluidos en los presupuestos generales del Estado para 2021 y los tributos e impuestos que se contemplan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para el portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva, actualmente no es el momento adecuado para subir impuestos, ya que en su opinión, en momentos de crisis hay que reducir la presión fiscal que soportan los ciudadanos. Además, consideró que una subida de impuestos no siempre tiene el efecto recaudatorio que se estima por parte del gobierno. Oímos la exposición de Jorge Oliva. Nosotros lo que consideramos que en momentos de crisis lo que hay que hacer es reducir la presión fiscal que soportan los ciudadanos, pero como vemos en los presupuestos generales del Estado, pues han subido una serie de impuestos, y en lugar de corregir duplicidades que existen, en este caso estamos haciendo referencia al Estado, pero existen duplicidades en muchas administraciones y existen ciertas deficiencias que creo que donde habría que intentar afrontarlas, y no que los ciudadanos con sus impuestos pues se les exija estos impuestos. Unos impuestos como pueden ser, que han aumentado, para señalar algunos de ellos, el impuesto de la matriculación, se ha incrementado el IVA en las bebidas azucaradas hasta el 21%, los impuestos de las pólizas de seguro, y entre otros también se está aplicando la tasa denominada tasa Google o tasa Tobin, que no se ha hecho con consenso con el resto de países de la OCDE y de la Unión Europea, y esto pues está provocando, esperamos que no tenga más graves consecuencias, una guerra comercial que estaba haciendo Estados Unidos con países que aplican este tipo de tasa, y como digo, que sería necesario que hubiera un consenso en toda la OCDE para que no haya esta guerra comercial que ya me consta que está afectando y preocupando a empresas del sector de la piel. Nosotros en Ciudadanos creemos que en momentos de crisis hacer esta subida fiscal no es el momento. El resto de países de la Unión Europea o han reducido impuestos o en todo caso pues mantienen los impuestos para que los ciudadanos durante al menos estos meses tan complicados para todos los ciudadanos pues no tengan que hacer este esfuerzo fiscal. También consideramos que una subida de impuestos pues no siempre tiene el efecto recaudatorio que se cree, que se estima por parte del gobierno, y de hecho si vemos los datos de la autoridad independiente de autoridad fiscal, la IREF, pues no esta subida de impuestos pues no está teniendo el efecto recaudatorio que realmente se quiere. El portavoz del Partido Popular, Manolo Toro, señaló que su partido apoyaría esta moción, mientras que el portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, mostró su oposición a debatir cuestiones que corresponden a otras cámaras, que no aportan nada al Pleno, ni el Pleno aporta nada a ese debate. Del mismo modo, criticó que se trajeran al Pleno mociones en las que se instan a anular una subida de impuestos, pero no se dijera nada en otra moción anterior de carácter local en la que se había aprobado la creación de nuevas tasas. Por ello, Bautista anunció que su grupo se abstendría. El Grupo Popular votará favorablemente a esta moción. Bien, siguiendo con la línea del anterior pleno, en el que por parte de mi grupo pues nos negamos directamente a debatir sobre cuestiones que nos pillan tan lejos, pues la verdad es que volvemos a insistir en la misma tónica y en lo mismo del último pleno, traer mociones que nos presentan por parte de los grupos a nivel nacional y que nosotros desde aquí, con esta pérdida, entre comillas, y entenderlo entre comillas, de tiempo, pues la verdad es que no nos aporta absolutamente nada y nosotros no aportamos absolutamente nada a este debate. Por lo tanto, pues bueno, por nuestra parte vamos a seguir absteniéndonos en puntos y en mociones de estas características. Y no por nada, sino porque es muy fácil hacer la demagogia de presentar que pagamos muchos impuestos, que hay que bajar los impuestos, que en momentos de crisis hay que bajar los impuestos, y resulta que hace un par de minutos hemos estado discutiendo la creación de una nueva tasa y no hemos tenido la valentía de decir no me ponga ese impuesto a los ciudadanos de Ubrique, que lo van a pasar bastante mal porque es que ya están pagando suficientemente, como que para que ahora, encima todo por la quema de los restos de poda, pues también tengan que pagar una tasa. Nos parece que el momento de haber demostrado y de haber puesto el granito de arena hubiera sido hace 5 minutos, cuando se discutió, entre otras, estas tasas, que sí que podemos hacer algo para intentar modificarlas, y no en este momento, en esta moción y en este punto del orden del día, en el que ni siquiera nos van a escuchar, por mucho que se le presente al presidente del gobierno los debates que se hayan tenido aquí o los puntos de acuerdo que se hayan tenido aquí. Por su parte, el portavoz del PSOE, Manuel Ángel Chacón, señaló que su grupo votaría en contra de esta moción al considerar que se quería utilizar al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique como caja de resonancia para un interés populista o partidista. Desde su punto de vista, la mejor manera de volcarse con la gente es dándole el abrigo social que se pone en riesgo si se reducen los impuestos. Un poco la línea de las palabras que aludía el portavoz del grupo de Andalucía por sí, pero quizá un poco más tajante, o como les decía, un poco más valiente. Nosotros vamos a votarla en contra directamente, y la vamos a votar en contra porque se vuelve a utilizar al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique como caja de resonancia, como altavoz de ideología partidista, capitalista o liberal, de la que cada uno quiera albergar, pero que además creo que se hace de un poco, también aludiendo a sus palabras, un poco cobarde. Queremos reducir el ingreso de vía impuestos, pero no se pone en esta propuesta de acuerdo que vamos a quitar con lo que vamos a reducir de aquí. En un momento difícil para el mundo y particularmente para España, es verdad que hay que volcarse con la gente, pero a lo mejor la mejor manera de volcarse con la gente es dándole el abrigo social que estamos poniendo en riesgo si se reducen esos ingresos. Pero más allá de entrar en el nivel de detalle de la propuesta de acuerdo, volvemos a lo mismo, traemos un debate que corresponde a otra cámara y queremos utilizar el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique como caja de resonancia para un interés populista o partidista, como queramos llamarlo. Gracias. Se rechaza con 9 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, se rechaza con 9 votos en contra del Grupo Municipal Socialista, 4 votos a favor, 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Ciudadano, y con la abstención del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Por otro lado, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó la moción presentada por el Partido Popular de apoyo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio que actualmente está tramitando el Gobierno regional. Según se afirmaba en esta moción, la nueva ley supondrá un cambio importante en materia de urbanismo y ordenación del territorio y un revulsivo para la recuperación económica. Manolo Toro manifestó en el debate que con esta nueva ley se pretende que la tramitación sea más rápida y ágil y darle un avance a los planes generales de ordenación urbana que se están llevando a cabo en Andalucía. Hace la referencia que con esta nueva ley, lógicamente que se ha llevado a debate este miércoles, ¿no?, en el Parlamento andaluz, donde se ha obtenido el primer trámite, ¿no?, gracias a la abstención del PSOE y el apoyo de Vox en este caso. Bueno, lo que se pretende desde la Junta de Andalucía en esta cuestión tan importante como son los planes generales de ordenación urbana, pues es que la tramitación, de alguna manera, pues sea más rápida, facilitar por parte de la Administración todos los puntos a mejorar en esta cuestión, como sea, lo que se trata con esta nueva ley. Perdón. Y el micrófono abierto. Lo que se trata con esta nueva ley, pues, como bien ha hecho referencia la exposición de motivos, pues es la agilizar, actualizar a los momentos adecuados y darle, sin duda, pues un avance a todos aquellos planes generales que en Andalucía se están llevando a cabo. El portavoz de Ciudadanos se mostró a favor de esta moción de apoyo, mientras que el representante de Andalucía por Sí volvió a insistir en su abstención al manifestar que este tipo de debates no correspondían al Pleno Municipal, en el que se debe tratar asuntos que importen a los ubriqueños. Por su parte, el portavoz socialista condicionó su apoyo a que se modificara el enunciado de la moción, añadiendo una frase en la que se instara al consenso de las fuerzas del Parlamento de Andalucía. El popular Manolo Toro admitió esta modificación, por lo que finalmente fue aprobada con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y PSOE y la abstención de Andalucía por Sí. Sobre esta moción, sobre el apoyo a este impulso para la sostenibilidad del territorio andaluz, entiendo que lo que se pretende con esta ley es agilizar sobre todo la administración, los planes generales de ordenación urbana, pues en muchos casos pues pasan por una serie de procesos complicados, tardan muchos años y en algunos casos incluso deben volver a la situación de partida. Entiendo que lo que se pretende con esta ley es que eso no pase, que se dé mayor flexibilidad y más sencillez a este proceso tan complejo. No se trata, como se indica en esta moción, de regularizar, ni mucho menos, el urbanismo, sino que se introduzca flexibilidad y, por tanto, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a votar a favor de esta moción. Bueno, yo con respecto a esta, pues exactamente igual que la anterior, nos vamos a abstener en este punto y no por nada, sino porque lo que se está pidiendo es que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique manifieste su apoyo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad. ¿Qué apoyo vamos a mostrar con respecto a este punto? Si me dijeran algún aspecto concreto en el que hay que decir o decidir, pues a lo mejor. Y si por mi parte tuviera que entrar a negociar pues los conceptos de la ley o los diferentes términos de la ley, pues mira, todavía podríamos hasta incluso discutirlo, como hemos hecho en muchos de los reglamentos que hemos preparado en este pleno, regulando cualquiera de las cosas. Por lo tanto, pues volvemos otra vez a lo mismo de antes. Es un debate que viene implantado por parte de la Junta de Andalucía, nos lo dan los partidos a nivel, en este caso, de Andalucía, vienen a los plenos de todos los pueblos estamos continuamente hablando sobre estas cosas y no sobre las cosas que realmente nos importan a los ubriqueños, y por lo tanto, pues bueno, estamos otra vez en lo mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir votando en la misma línea que en los puntos anteriores y nos vamos a abstener. De nuevo un tema que corresponde a otra cámara, pero en línea con la mano tendida, ¿no?, que el partido al que representamos desde el Grupo Municipal Socialista, ya se han dado muestras de mano tendida de cara a que se admita a trámite y que se pueda discutir, que se pueda dialogar y que se pueda negociar, incluso si cabe, un nuevo proyecto normativo de cara al desarrollo urbanístico de la comunidad autónoma andaluza. Estamos de acuerdo en abrir ese debate, en que se consiga una normativa que además es necesaria, ¿no?, que sea más flexible, más diligente, pero no a cualquier precio. Una normativa que sume criterios de sostenibilidad ambiental, social y también económica, cómo no. En línea con el posicionamiento de nuestro partido, como le decía, vamos a abstenernos en la votación. Pero también querría proponerle algo, por concretar un poco. La propuesta de acuerdo, como bien leía el portavoz del Grupo Andalucía por Sí, dice: el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique manifiesta su apoyo a la Ley del Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz. Punto. Yo le propongo que en vez de un punto sea una coma y diga que emane del consenso de las fuerzas políticas mayoritarias del Parlamento andaluz. Si admite esa modificación de ese punto de acuerdo, votaremos favorablemente. Popular admite esa modificación y decirle al portavoz de Andalucía por sí que traeremos todas aquellas cuestiones que sean pertinentes y sean de Ubrique, Cádiz, Andalucía, que precisamente está muy bien hacer referencia y eres libre de decir lo que quieras, pero cuando llega un plan general de ordenación urbana de Ubrique no se vota favorablemente. Se aprueba con 13 votos a favor y 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Y ya en el apartado cultural recordamos que esta noche y dentro del ciclo de conciertos los jueves en Ocuri, el ubriqueño Eduardo Calvo actuará en la Venta Ocuri a partir de las 10 de la noche. El artista pondrá en escena un repertorio de unas 14 canciones formado por versiones y canciones propias, de las que 2 las interpretará por primera vez ante el público. Este es el segundo de los 3 conciertos programados este año para el ciclo Los Jueves en Ocuri, en el que la entrada es libre, aunque el aforo está restringido en aplicación de las medidas anti-COVID, por lo que se aconseja reservar mesa previamente. Escuchamos a Eduardo Calvo. Antonio siempre ha contado conmigo. Siempre que empezamos con estos juegos de Ocuri, que creo que fue por allá, por el 2014 creo que fue que empezamos, y hasta entonces pues he estado participando y muy contento de volver este año, después del parón del año pasado. Sí, desde aquí se lo quiero agradecer que apueste por la cultura y por los artistas locales, que estando como está la cosa... es de agradecer, la verdad que sí. La verdad que llevaba, claro, casi un año desde el verano de 2019 que no me subía a un escenario y la verdad que hay muchas ganas. El repertorio, como son ya canciones mías, son como 5 o 6. Entonces lo difícil es que ya las versiones que a mucha gente le gustaban, pues he tenido que quitar muchas porque como hay canciones mías, pues hay que ir quitando de las otras versiones. Entonces, más o menos es un 50% mía, un 50% versiones. Y de las mías, pues hay 2 que no he cantado todavía a nivel público, o sea que va a ser la primera vez que te escuchen. Y después las versiones pues son algunos estándares de jazz y algunos clásicos de la música. Tengo nervios de ver cómo es la reacción del público en estos 2 temas, a ver qué les parece. Y nada, de aquí aprovechar y invitar a la gente que venga allá un buen rato y que apoye tanto a la hostelería como a la cultura. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.